consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, con Ecovisión. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, llegó el momento de hablar de videojuegos, como todos los martes, a encender la consola. Buenos días, Manuel. José Manuel, siempre me equivoco, fíjate, me confundo de Manuel. Sí, es bueno, que Manuel el nombrecito, Trinidad, pues. El pobre nombrecito que Manuel Trinidad, para cambiar, sí. Manuel Trinidad, ¿cómo estás? Bien, bien, fíjate que todo tranqui. Hasta con el ánimo un poquito levantado con Leila. Buena canción. Cancionazo. Buena canción. Y ahora sí, con José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Buenos días. José Manuel Molina, ¿cómo vas? Aquí. ¿Tranquilo? Todo tranquilo. ¿Qué dicen los preparativos? O sea, van avanzando. Cada día está más cerca el 8 de diciembre. Se ve más cerca el 8, ¿no? Más o menos. Sí. El aruño. De diciembre, el claro. El aruño, diciembre. Ah, okay. Sí. Tranquilo. Y antes de eso, la parada Mordor, ¿no? Ah. Y antes de eso, la parada respectiva Mordor. Dicen. Me imagino, Banner. Bueno, ¿qué tenés para hoy? Pues ya iniciamos ya un solo o hacemos el respecto. Ah, bueno, gracias a Tecnomundo, obviamente, donde usted puede reparar sus consolas, videojuegos, puede conseguir nuevos títulos, así que dése una vuelta por Tecnomundo, por la Secretaría de Finanzas. Sí, a cuadra y media, el campo Motagua. Más Puentes, o menos por ahí. Soberanía, Puentes, ahí al lado de pagaduría. Exactamente. Y no se correo de ventas arroba tecnomundohn.com. Ah, qué buena memoria. Mire usted. Bueno, ahora sí. Ok, iniciamos con un juego que, como todos ustedes saben, hace unos cuantos años y hace un par de consolas, Nintendo inició una tradición que a estas alturas ya es franquicia, que fue la genial idea de reunir a varios de sus personajes de sus franquicias famosas en un juego de pelea un poco chistosa. Me refiero específicamente a Smash Bros., donde recordaremos que reuníamos a personajes como Link, personajes como Mario, personajes como Kirby, como el Capitán Falco, entre otros, enfrentándose en diversos ambientes de diversos videojuegos famosos de Nintendo. Hasta este momento, Nintendo era la única compañía que había hecho este tipo de proyectos, hasta que esta semana Sony anunció la competencia directa de Smash Bros., que es el PlayStation All-Stars Battle Royale. Ah, sí. Sí, exactamente, en el cual, basándose en el mismo concepto de Smash Bros., veremos a personajes famosos de franquicias exclusivas de Sony enfrentándose a batallas un poco más violentas que las de Smash Bros., pero igual, o sea, igual de entretenidas como el juego en cuestión de Nintendo. En este caso te puede llamar la atención porque va a estar presente Kratos. ¿Ah, sí? Kratos va a ser uno de los personajes confirmados hasta el momento. Cole McGrath, si no me equivoco, el de Infamous. El de Infamous también, el coronel Radek de Killzone, el payaso Diente Dulce de Twisted Metal. A mí me da miedo de payaso. Ese payaso da miedo. ¿Nunca has jugado Twisted Metal? No. Es un juego de carreras de... Sí, lo he visto el juego, pero nunca lo... Es un payaso sumamente... El payaso de la portada. Sí. Ese payaso es Sweet Tooth. Ese va a ser otro personaje. Entonces, los que están confirmados hasta el momento te hace pensar que no va a ser tanto un juego cómico como Smash Bros., sino que va a ser ya más... No de pelea al estilo Mortal Kombat, porque la idea no es ponerte uno contra uno. Sino como que Calibur. No tan así, fíjate, es más al estilo de todos contra todos de Smash Bros., así como en dos dimensiones, más o menos de ese estilo, solo que este va a ser un poco más. Lo que me llama la atención es que todavía no han confirmado ni han dicho nada de Crash Bandicoot. Sí, no han dicho nada. Muchísimas gracias. Y es un baluarte de PlayStation, de PlayStation 1, que antes la gente lo consideraba la mascota de Play. Sí, como sí, fíjate. Este otro, Crank y Ratchet. Ratchet y Crank y Jak and Dexter. Esos tres. En relación a estos juegos, lo que sí está confirmado son los que van a haber pantallas donde vas a poder jugar extraídas directamente de los juegos de Jak and Dexter y de Ratchet and Clank. Respectivamente, vas a pelear en el Olimpo, ya está confirmado, en el caso de Kratos, y en diversas locaciones de Killzone también. Qué brutal. Entonces, el juego realmente vale la pena, porque como digo, aparte de Nintendo, nadie había hecho crossovers así. Exactamente, nadie había tomado un proyecto así entretenido, y en el caso de Nintendo, que es una consola dirigida más al público adulto, por los personajes confirmados, como ya dije, va a ser tal vez un poco más adulta la temática. En línea vas a poder jugar hasta con 8 personas al mismo tiempo, lo cual lo va a hacer más interesante. Te debo el dato, pero estoy casi seguro que Sega intentó sacar uno antes, pero no les pegó para nada. Ah, ok, sería bueno ver el dato. Porque salían los de Virtua Fighter, me acuerdo, y lo que a mí me dejó totalmente confundido, uh-huh, es que salía uno de estos carros de Sega Virtua Racing, no sé qué, y el carro se paraba y peleaba. No se transformaba, sino que era el bloque que usaba las llantas de adelante como puños y las llantas de atrás como piernas. No, fíjate que ese sí sería bueno que nos trajera el dato, fíjate. Pero porque son niños Sega. Entonces, este juego todavía no está confirmado para la edad que va a ser recomendable, pero la fecha tentativa es para finales de este año. O sea que César va a estar tranquilo con Kratos por mientras espera God of War Ascension. Exactamente, va a poder por lo menos utilizarlo un ratito más. Sí, ¿verdad? Sí, porque te diría que jugaras Mortal, pero en el modo historia, Kratos. ¿No sale? No. Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿cuándo sale el juego, Wander? A finales de este año. ¿Finales de este año? No, todavía no se ha confirmado para qué edad va a ser recomendado, pero por los personajes que van a aparecer, me imagino que va a ser clasificación M. Perfecto, así que espérenlo entonces. Y me lo presta, Wander. Of course, my horse. Oh, música, estás en la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Es lo que te digo. ¿Te imaginas soportar los 5 días a la semana? Regresamos a la consola. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana. Gracias a Tecnomundo tenemos premios hoy. Dormir con él, imagínate. Sí, olvidate. Ay, les crece el pelo ahora se las tiras de acá. Darle un hijo, imagínate. Puchica, te imagínate. Vale malo. Sí. La saga continúa. Dale, sí, ok. Un solo combo para un solo ganador, ¿verdad? De PlayStation 3. El primero es un juego de Fórmula 1, el Championship Edition. Un solo combo para un solo ganador. Hay un combo. Un solo ganador se lleva el Fórmula 1 Championship Edition, el Mac para PlayStation 3, que si mal no me equivoco es un shooter, y un juego de trivia que se llama Buzz. Esos juegos son cortesía de Tecnomundo, ya saben, que en el Boulevard Jazmín, que hay entre Secretaría de Finanzas. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde queda? Ah. ¿Qué dije yo? Boulevard Jazmín. ventas@tecnomundohn.com. Teléfono 2231-1700 para que llamen y participen. Oíme, el tartamudo en la cabina soy yo. Bueno, ¿qué...? Ay, Dios. ¿Qué otro juego tenés, Banner? Ok, siguiendo con la tónica del primer juego del cual hablé, agarrando fuerzas para el último juego que voy a comentar el día de hoy. Ay, Dios. Con el cual se me saldrá la saya de manera sospechosa. 5 centímetros de dilatación ya. Más o menos, ya llevo como 14. Okay. Zelda All Stars. Ajá. Hablaremos de un juego, como ya dije, siguiendo con la tónica, el juego anterior, que valga la redundancia, que se llama Anarchy Reigns, que es más o menos del mismo estilo del PlayStation All-Star que hablé anteriormente, solo que en este caso son 8 personajes creados específicamente para este juego, ambientado en un futuro post-apocalíptico, ya Dios no lo decía. Sí, ahí ya no lo decía. En el cual vos participás en un torneo que te tenés que enfrentar a batallas a muerte para poder sobrevivir y poder ganar premios y poder seguir adelante. Hunger Games no es nada. Exactamente. Entonces la cuestión es que a vos te toca escoger uno de los personajes iniciar esta batalla a muerte, en lo cual todo está permitido. Puedes utilizar casi cualquier elemento del medio ambiente circundante. Es que qué culto que ando. Sí, sí, sí. Entonces, igual, no hay reglas, hay cualquier clase de combos y cualquier estilo de pelea para que puedas sobrevivir. La cuestión es esa, tenés que sobrevivir. Entonces, ¿y por qué te emocionas tanto por este juego? ¿Sale algún personaje que te guste? No, por el siguiente juego. Este es como una preparación. Ah, ok. Estoy agarrando fuercecita. Ahorita como Marlon Brando, agarrando la margarina. Exactamente. Okay. Esto estoy agarrando así como fuercecita para el siguiente juego. Ajá. Este juego sale a la venta en el 3 de julio del 2012. Obviamente es para adultos. Es sangre, destrucción y muerte, como se imaginarán. Pueden jugar en línea igual que el otro, hasta 8 jugadores simultáneos. Y con tu consola pueden jugar hasta 4 personas al mismo tiempo. La pantalla no se parte, como en otros juegos, sino que simple y sencillamente estás en una sola arena, enfrentándote con tus... Eso es mejor, bro. O sea, es mucho más cómodo. A menos de que tengas un plasma de 90 pulgadas... Sí, porque eso de que estén partiendo la pantalla a mí nunca me ha agradado. Por eso es que esos shooters a mí me parecen sumamente incómodos. Sí, es un poco extraño. Fíjate que este juego trae una modalidad bien extraña que le llaman el Action Trigger Events, que si vos la activás, lo que vos estás peleando está cambiando constantemente tu escenario. Ah, es como el modo multijugador que va a tener God of War Ascension, que no te lo he contado porque vos no viniste la semana pasada. Sí. ¿Por qué no qué? Es cierto. Entonces imagínate en este juego, de por sí que tenés que estar viendo cómo sobrevivís, te pueden atacar con casi cualquier cosa, y activando este modo, inmediatamente está cambiando constantemente tu ambiente, tu arena de pelea. Entonces no sabes si vas a estar en un momento en un ring, en un avión que se está estrellando, o en un agujero negro en medio del espacio. Porque básicamente es casi cualquier escenario en el que puedes estar. Son como 64 escenarios disponibles. Ah, qué pinta. Sí. Entonces el jueguito en cuestión se mira bien interesante, porque recordá que no es lo mismo un juego de pelea como un juego de este estilo, como el anterior, que son tipo Smash Bros, porque la diversión es diferente. Correcto. No es tanto el hecho de quién es mejor que el otro, quién maneja mejor los botones o quién sabe mejor los combos, sino quién se divierte más y quién purga más al contrincante. Esa sería la palabra idónea. ¿Cuándo sale ese? El 3 de julio de este año. Okay. Se llama Anarchy Reigns y es para adultos. Para adultos. En el otro sí ya te vas a emocionar. En el otro segmento nos emocionaremos un poquito más. Bueno, mientras ese momento llega, vamos a dejarlos con música. Usted sigue marcando el 2231-1700 y llame para los premios de Tecnomundo. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Retornamos a la consola gracias a Tecnomundo. ¿Dónde se encuentra ubicado Tecnomundo, Robotín? Tecnomundo en el Boulevard Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Novedades Sanitas. Para mayor información, llamen o manden el correo a ventas@tecnomundohn.com. ¿Cuáles son los premios, señor Banner? Un juego de Fórmula... premio, el combo que estamos regalando. Exactamente, un combo para jugadores de PlayStation 3, que es el Fórmula 1 Championship Edition, el MAG, que es un shooter, y un juego de trivia que se llama Buzz. Perfecto, así que tiene chance todavía, marque el 2231-1700. Y ahora sí, llegó el momento... Fíjate que todavía no voy a... No, ¿y a qué hora lo vas a...? Vaya, te voy a ayudar. El juego al que te había dicho de Sega, previo a Smash Brothers, se llama Fighters Megamix. Ok. Incluía jugadores de Virtua Fighter, de Fighting Vipers, de este Eternal Champions, no sé si te acordás de Eternal Champions. Uh-huh. Y lo raro era que salía un carrito NASCAR. Sí, el que vos contaste que peleaba. Correcto. Que se levantaba. Correcto. Ese juego, ¿y para qué Sega salió eso? Para el Sega Saturn. Ah, pucha. El Sega Saturn. Ese fue el primer intento de crossover. Sí. Muy malo. Ese fue el anterior, pero después vino el Dreamcast. Así que fue es. El último. Ay, ¿cómo que sabe? Fue el último, que era una belleza, pero como lo pirateabas con nada. Exactamente, lo pirateabas con una oración y con... Sí, hacías el juramento de los gatos samurái y ya te agarraba discos quemados. Y con una bolsa de semitas. Y ya. Empezamos no. Entonces, Cesarito. Dale. Ok. Ustedes saben que en este programa, las personas que lo han escuchado desde sus inicios, ajá, se han dado cuenta que yo tengo problemas con varios juegos, ¿verdad? Entre ellos, la Ocarina del Tiempo, que es con el que más problemas tengo. Y con otro juego con el cual yo tengo problemas, porque como lo he dicho muchas veces, marcó época en el mundo de los shooters y les dio un vuelco de 180 grados que todavía... sí, hasta el día de hoy es el GoldenEye, el 007, GoldenEye. Como he dicho muchas veces, se han hecho múltiples intentos, inclusive se han tirado dos versiones más, la última hace poco, del mismo juego GoldenEye, por volver a recrear el éxito y lo innovador y revolucionario que fue en su momento este juego. Hasta el momento no lo han logrado. Inclusive crearon al personaje de Perfect Dark, que era una chava del mismo universo de James Bond, para continuar la saga de... de James Bond o del universo de James Bond entre los videojuegos. Pues este año hay una promesa de que muy probablemente, celebrando el 50 aniversario de la franquicia fílmica de James Bond en 1962, ya imagínate. Pucha, cómo pasa el Doctor No, 50 años, ni que era la araña. Ni que era. Y vos la viste en estreno. Saludos a tu que vende años. Más o menos, sí. Ahí estaba vos, ya estaba viejo con esa barba. Pues vos sacando... todavía no. Nadaba yo en algún otro lado. La cuestión es que, celebrando el 50 aniversario de la franquicia fílmica, como ya dije, se ha anunciado la salida del 007 Legends, que promete, tal vez no alcanzar, pero sí llegar cerca del éxito obtenido por GoldenEye. Y la historia de este juego es que va a tomar, no están confirmadas todavía, 6 películas de la franquicia fílmica James Bond. La única que está confirmada es Skyfall, va a ser la nueva de Daniel Craig, que se estrena creo que casi a finales de este año. Creo que sí. Ok, entonces lo que van a hacer es que van a tomar la línea de tiempo de 6 películas de James Bond, como digo, no está confirmada, para hacer una sola historia. No se sabe quién va a ser el James Bond. No se sabe si va a ser Sean Connery, si va a ser Roger Moore, si va a ser Daniel Craig, si va a ser todos, o si van a ir cambiando de cara a medida que vayan entrando en la película en cuestión, exactamente. Porque si te dicen que van a agarrar, las 6 películas van a ser representativas de toda la franquicia fílmica de James Bond. Pucha, pero va a ser un juego bien extenso, entonces. Fíjate que sí promete ser un juego sumamente, sumamente largo, porque lo interesante es que las películas van a formar una sola historia. O sea, realmente no sé cómo lo van a hacer, pero sí me llama la atención el hecho de que te pongan algo como Rusia con Amor, con Licencia para Matar, o GoldenEye con el Doctor No. Ese tipo de cosas sería interesante verlas en un solo timeline. O sea, que te pongan villanos como Escaramanga, al mismo tiempo que villanos como los que se enfrenta Daniel Craig, ¿cómo se llamaba? El de Quantum of Solace, el grupo criminal ese. Los villanos de Daniel Craig eran muy buenos. No, pero o sea, pero sería interesante verlos como... Mandibulín, que era con... ¿Ese con quién era? Mandíbulas era con Roger Moore. Con Roger Moore, ¿no? Con Roger Moore, sí. Pucha, lo interesante va a ser que, por ejemplo, una de las películas de Daniel Craig son antes de Doctor No y todo eso. Exactamente, claro, son precuelas. Entonces sería ver de qué manera logran ubicar todo eso en una sola historia. En una sola historia. El juego va a ser un shooter. O sea, igual como ya lo dije, quieren volver a recrear el éxito de GoldenEye. Entonces habría que ver. Pero igual, como digo, o sea, va a ser interesante ver en una sola historia la evolución fílmica del personaje James Bond, que como al final todo el mundo sabe es el héroe de acción por tradición, pues. O sea, realmente fue el primer héroe de acción que hubo. Sácame de una duda. Uh-huh. El juego este que salió de Rusia con Amor, creo que fue el de Sean Connery. Ajá. También era un shooter. Era un shooter, todos los James Bond han sido shooters, okay. Todos. Eso viene de GoldenEye. O sea, lo que hizo GoldenEye fue crear la franquicia fílmica James Bond, pero a través de los shooters en primera persona. Entonces, hay que ver qué tan bueno va a estar este juego. Está anunciado como entre octubre y noviembre de este año, y valdría la pena verlo, porque como digo, son 6 películas que no están confirmadas, o sea, exceptuando Skyfall, pero valdría la pena darle la respectiva... Si no fuera porque me voy a comprar Assassin's Creed 3 para esos días. Sí, bueno. O sea, si realmente le están poniendo el amor que están diciendo que le van a poner, o sea, va a ser un muy buen juego. Ojalá que sea un muy buen juego, porque... Ya se necesita. Sí, es que los juegos de James Bond todos han sido buenos. Lo que pasa es que después de GoldenEye todos son como repetición de lo mismo, pues. Entonces, sería bueno que le dieran otra tónica a un juego de James Bond, porque valen la pena. Sí, vos me mencionaste que el de GoldenEye... Sí, el de GoldenEye. Es lo máximo. Es lo máximo. Bueno, vamos a música entonces, y al regresar, o ahora sí ya te vas a... O ya con este era el juego que te ibas a emocionar. No, con este me emociono. ¿Con este te emocionas? Sí, no, míralo, le brillan los ojos. Me brillan los ojitos. Vamos a música, ya volvemos. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Dice que estuviste de decán con Bill Clinton. ¿Cómo fue eso, Banner? Sí, imagino. Banner Lewinsky. Sí, me dice. Ah. El hombre de las manchas blancas, me dice. No le gusta ir a la fiesta, dice. Sí. Porque sí. No me den cuenta. Bueno, señores, continuamos en la consola. Sí. Presentado por Tecnomundo. Tenemos premios gracias a ellos. Y si quieren más información, pueden visitar su página también, de tecnomundohn.com, o igual mandar sus correos a ventas@tecnomundohn.com. Bueno, para cerrar el programa, hacemos el sorteo. ¿Tenías algo más que decir? Las noticias, sí. Es cierto. Se me había olvidado, estimado Manolín. Salió a resurgir en esta semana el rumor de pasillo de que Microsoft iba a poner una consola a $99. ¿Ah, sí? La Xbox 360. Ajá. Y me vos escuchás, una Xbox a $99 te para las antenitas de vinil. Sí. Pues el rumor es cierto. La cosa es que tenés que buscar una tienda Microsoft. Buscar una tienda Microsoft. Así como las que hay de iPad, de Apple. Y ajá. Que hay tiendas especializadas. Microsoft tiene creo que 71 tiendas en Estados Unidos. La mayoría están en California. En Nueva York no hay ninguna. Así que bueno, esa línea de suerte ahí buscando. La cosa es que vos por $99 te dan tu Xbox 360 con 4 GB. Que ya es algo porque antes te lo daban sin disco duro. Y la cosa es que tenés que comprometerte a meterte en una cuenta de Xbox Live Gold, que es la cara. Bueno, la de Xbox, pagás por Xbox Live y aparte pagás por Live Gold. Son 2 años. Ponerle la pluma son $16, $18 mensuales por 2 años. Y me puse a hacer números. Si yo me compro una Xbox 360, tranquila, de unos 200 GB, y me pongo con el Xbox Live normal, no el Gold. Ajá. Me sale todo, creo que por como $410. Si vos agarras este, el de los $99, con lo que te estás comprometiendo a meterte el Xbox Live Gold por 2 años, terminas pagando $460. Y no te puedes zafar de eso. Entonces, ¿cuál es el...? Engañarte que con 99... Sí. Que con $99 vas a tener un Xbox. Oye, este jugando Contra. Sí, Contra está jugando. Muy bien, César Villalta. Sí. Oye, ¿sabes qué pasa? Es que esto lo que están haciendo es como cuando te hacen los planes de teléfonos celulares. Mire, te vamos a regalar este BlackBerry con todos los Mickey, pero vas a pagar tantos dólares mensuales. Y correcto. Por 18 meses o más. O sea, si vos sacas la cuenta, te sale casi similar o un poquito más. Lo sentís menos porque lo pagas mensual. Y prácticamente están regalando el aparato. Pero es como que lo estés comprando también. Sí, hombre. Más lo que vas a gastar en saldo, porque recordad que en ese caso los celulares también haces tus gastos. Así es. Bueno, ¿otra noticia tenías por ahí? Otra por ahí. Bueno, ya que estamos hablando de ingresos y de gastos, están los expertos ahorita con el dolor de cabeza de por qué no está vendiendo tanto Nintendo como a nos tenía acostumbrados. Y sacaron un montón de posibilidades, menos la que yo encontró más lógica, ¿no? Por ejemplo, dicen que están preparándose para el Wii U. El 3DS, ¿por qué no vende? Es, oh. Nintendo como marca en general. Okay. Ya no es aquel monstruo vendedor que ha sido siempre, sino que están diciendo eso, que se están preparando para la Wii U, que la desventaja que tiene Nintendo con las otras compañías, bueno, que en realidad solo Sony lo hace, que vos podés interconectar todos tus consolas, uh-huh. Que vos podés jugar cross con el PS Vita y el Play 3, etcétera, etcétera, etcétera, o de que han sacado mejores innovaciones Nintendo, Sega, etcétera, pero la gente no se pone a pensar. Decime, aparte de Skyward Sword, para que este hombre no sé, ¿qué otro juego épico ha sacado Nintendo que vos digas, puchica, yo quiero comprar este juego? Epic Mickey, nada más. Pero salió hace, ¿qué? ¿Dos, tres años? No, ahorita viene el 2. No, correcto, pero no ha salido. Pero la gente se pregunta, ¿por qué no se vende? Y para mí, el problema es eso, porque ya todo el mundo y su abuelita tiene un Wii. La cuestión es la siguiente, que es lo que siempre he dicho yo, que toda la vida fui niño Nintendo, hasta el PlayStation 3, de que Nintendo... O sea, no se preocupó por los que crecimos a su lado, pues. O sea, nosotros seguimos envejeciendo, seguimos evolucionando, pero Nintendo se quedó siempre con el mercado para los niños. O sea, no se preocupó por los jugadores que, como ustedes escucharon, jugábamos contra cuando éramos niños, pues. O sea, simple y sencillamente les dejamos de importar y ellos se dieron cuenta que el negocio estaba en los niños. Exactamente como lo hicieron cosas como Star Wars o los Transformers, Hasbro en general, que realmente no respetaron a las personas que les dimos las bases para que al final fuera un éxito, pues. Me voy a meter un pixel en peliculeando, pero si Hasbro piensa que, a menos de que saquen otra línea de juguete, va, pero si Hasbro piensa que con esa película de Battleship van a empezar a vender el juego de mesa, no creo. Bueno, si como accionista minoritario, no creo. No, pero fíjate qué les pasó con la Ouija. O sea, las películas gringas, que fue una trilogía de bajo presupuesto, que se llamaba Ouija precisamente, ajá, hizo que a finales de los 80, sería 88, 89, incrementar a la venta, a pesar de que para Latinoamérica ya no están trayendo Ouija. En Estados Unidos la siguen vendiendo. Uy, aquí Dios te guarde. Aquí ya no venden Ouija. No, en el último lugar donde vendieron las últimas que yo vi fue en Lady Lee. En Lady Lee. Oíme, este hombre. Yo me recuerdo de la Ouija cuando. Cuando iba. ¿Te recordás en aquella famosa tienda de. Sí, perdón. Sí, te pido disculpas. Ok. Ay, ya no me pasaba. Tenías Monopolio, tenías Battleship, tenías. Y pum, y la Ouija. Sí, era una tienda de niños. Es que, los clásicos eran Twister, Monopoly, Risk, Ouija y Battleship. Eran los clásicos. Sí. Pero Ouija sí para Hasbro. Bueno, desde que Hasbro compró a Parker Brothers, lo dejaron de traer a Latinoamérica. Como te dije, las últimas que vi fue como en el... ¿Qué sería? 2001, 2002 tal vez. En la tienda en cuestión, que no vuelvo a mencionar. Es correcto. Que ahora Hasbro lo que está haciendo es eso. Que en todas las tiendas así, que venden cosas de Hasbro, tienen el gran rótulo que te están incentivando que compres juegos para jugar con tu familia un día, una noche por la semana, que no sé qué. Pero en realidad no le miro tanto futuro a eso como los juguetes. Pero yo soy pichinguero, pues. No, pero fíjate que es bien macaneado, porque los juegos de mesa al final siempre te unían con tu familia. O sea, sí, jugar Monopoly, jugar Risk, jugar ese... Bueno, inclusive la Ouija. Con tu familia. Qué bonito. Sí, qué bonita familia. ¿Con quién? Con qué bonita vecindad. Con Freddy Krueger, con... Con Jason. Con Jason, tu hermano Jason. Aquí, sinceramente, porque el yo sé que por lo menos... El lagarto de Spider-Man. Ajá. Manuel, lo dudo mucho, pero ustedes dos sí tienen pinta de que lo hicieron. ¿Alguna vez jugaron Wii? Yo nunca lo jugué, no. Te lo juro. Nunca lo jugué. Yo sí quise, pero no. Yo sí jugué, y jugué un montón de tiempo. Ah. Es más, inclusive tenía una que era de 1917, que me habían regalado, que no salía la... ¿Ustedes se acuerdan de la caja de la Ouija? No, yo nunca la vi. Salía una mano sobre la pirámide. Sí, correcto. En la que yo tenía salió un monje. Flotando. Oíme, ya Lucio Fernández te tiene aire acondicionado en el cuarto. Banner, pero vaya, ya hablando en serio, porque nos queda poco tiempo. ¿Alguna vez contactaste con un espíritu? Mira, la cuestión de la Ouija es la siguiente. La Ouija es más una cuestión de sugestión, de que te metes a la situación esa de que estás contactando espíritus y etcétera, etcétera. Y como igual haces el ambiente, te vas a jugar a un cementerio de noche. Entonces la sugestión es más que todo sugestión. Te voy a llevar al centavo a comprar pañales y que jugamos Ouija en el cementerio de enfrente. No, es que una cosa es enfrentarte a las fuerzas de la oscuridad y otra cosa es enfrentarte a las fuerzas del centavo. Creo que es más sano enfrentarte a las fuerzas de la oscuridad. Oíme, entonces todo lo que dicen es mentira. Es que las leyendas urbanas de la Ouija siempre, o sea, vuelven a lo mismo. Estaba jugando y alguien me habló. Estaba jugando y alguien dijo algo que yo no sabía. Estaba jugando y me salió una luz. O sea, si vos analizás, todas, o sea... Ahora, el otro plus, el movimiento que te da, que se menciona tanto como te digo, yo lo quise, pero no me entró ahí. El que vos decís que lo mantenés, que vos no lo apretás y se mueve, eso es cierto. Es que recordá algo, mira, la forma de la pieza central, bueno, estamos en la consola, pero igual es un juego. Es un juego. Exactamente. La forma de la pieza central es una pirámide, en el centro hay un ojo. Entonces recordá que por tradición la pirámide, desde la época de los faraones, ha sido como una especie como de amplificador energético. O sea, supuestamente eso ayuda a que tu energía corporal se amplifique. Entonces, con el ojo que está en el centro, la idea era precisamente esa, pues. O sea, pero es mentira. O sea, vos ponías y al final con la llama de los dedos, así como que por trampita, vos o era alguna de las otras personas, lo ibas moviendo. Alguien del grupo lo movía. Se movía en la mesa. Exactamente, pero al final, estar jugando un cementerio a medianoche, la sugestión era obvio que ibas a empezar a escuchar cosas, a ver cosas. Y si aparte de eso le ponías unas cuatro imperiales, o sea, otra. De que por busca, saca el ganador. Sí, saca el ganador. Saca el ganador, por favor. Sí. No me den cuerda, ya les dije. Sí. Pucha, que okay. No puedes hablar vos, así como los patos, para que no es la entrada. Más o menos, así me han dicho. La entrada y la salida. Sí. Y en medio. Va a ver qué número es. 29. Ay, Diosito, el ganador de nuestro regalo de cortesía de Tecnomundo es Néstor Juárez, del 2229, tarará, tarará. Así que es el ganador, puede pasar por Tecnomundo a partir de las 12 en adelante y poder pasar por su combo de premios cortesía de ellos. Algo más, señor Banner, y no mencione marcas, por favor. No, solamente, muchas gracias. Un poco nos fuimos hacia el lado oscuro de la situación de los juegos al final, pero... Mira, ahorita que salgamos, que vayamos, que despidamos el programa, nos puedes hablar y puedes mencionar todas las marcas que no hay ahí. Ningún problema. Recordá que eso cuesta a veces, porque uno es como automático. Sí, se nota, pero ni piedritas hay que dejarte, porque ni así te parás. Manuel, ¿cómo estás? Ya, hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, descarguen el podcast, escúchenos, díganos qué le gusta y qué no le gusta. Tenemos ahí el correo podcast@peliculeando.hn. Puede hablar tanto del podcast de Peliculeando como el de la consola. Nos siga en Facebook. Estamos a la orden.